interesado el atorrante, ese tramposo delirante que a su nenita hace llorar. Ella está hechizada de por vida con embrujos y caricias que nunca me han de fallar. Suegra, déjese de brujerías, las maldades que me tira nunca me podrán llegar. Suegra, por si usted no lo sabía, soy el brujo de su hija, nunca me podrá ganar. Cuarto tiene velas encendidas y mi nombre está marcado. Suegra, déjese de brujerías, las maldades que me tira nunca me podrán llegar. Suegra, por si usted no lo sabía, soy el brujo de su hija y nunca me podrá ganar. De brujerías, las maldades que me tira nunca me podrán llegar. Suegra, por si usted no lo sabía, soy el brujo de su hija y nunca me podrá ganar. Y nunca me podrán ganar. Y nunca me podrán ganar.